Van a escuchar Kakú capítulo 37, Interpretación de un sueño, explicado el domingo 25 de mayo de 2004, por la mañana, en Locotro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 37, interpretación de sueños. Kakú capítulo 37, interpretación de un sueño. Aquí es el sueño que un hermano tuvo en el año 2000 y buscó su interpretación casi por todas partes, hasta en Ghana. Él llegó aquí, a la congregación, el 25 de abril de 2004, es decir, 4 años después del sueño. Pienso que este sueño merece nuestra atención. Noten que ningún hombre puede interpretar un sueño o una visión si no es un profeta, y si Dios no le reveló nada acerca de este sueño. La imitación es una iniquidad extrema. Si alguien les dice, vi en sueño o en visión una paloma volando por encima del templo, teniendo un sobre en el pico, luego otra paloma la siguió con una llave en el pico, ¿qué dirán? ¿Eso viene de Dios o del diablo? Y si acaban de interpretar y que él les dice, no vi nada de eso. Soy yo mismo quien lo he inventado para probarte. No obstante, en primer lugar, el que vio el sueño debe rogar a Dios por su interpretación, como se indica en Zacarías capítulo 4. Bien, ahora pasamos a este sueño. Los acontecimientos tienen lugar a eso de las 18 horas, revelando los tiempos del atardecer. Primero, por un lado, él vio a gente debajo de un hangar intentando convencer a un hombre para que él acepte ser matado y que resucitará, porque ya aceptó a Jesús. Ellos lo mataron tras convencerle, luego le cocinaron y le comieron. Eso es brujería y sabemos que las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo, son hermandades de brujos. La congregación dice, amén. Ellos procuran evangelizar a la gente en el nombre de Jesucristo y cuando estas personas aceptan, las matan, luego las comen. El hermano continúa y dice, y después de eso, mi hermanita, es decir, los branamistas me muestra el solo y único camino para salvarme. Había una multitud de caminos, pero solo uno era diferente de los otros por su antigüedad. Ella me mostró ese camino, pero se negó ella misma a seguirlo. Amén. El camino más antiguo. Pedro, Pablo, Silas y Timoteo pasaron por él. Policarpio, Ireneo, Papias, Orígeno, Jerónimo, Atanasio, Hilario, Eusebio, Juan Crisóstomo pasaron por él. Martín Lutero, Cipriano, Tertuliano, Juan Calvino, Ulirico Zwinglio, Juan Wesley, William Branham pasaron por él. Y ahora el profeta Kakú Philip y su grupo pasan por este camino. La congregación dice, amén. Su hermana le dice, todos los otros caminos no llevan a ninguna parte. Después de unos 10 kilómetros, encontré una carretera asfaltada y a mi primera hermanita. Luego fuimos llevados a un lugar semejante a un hospital y a un campo de refugiados. Había unas 30 personas. Luego, una batalla comenzó contra mí. Tenía la impresión que el mundo entero estaba desatado contra mí a causa de la palabra de Dios que estaba atada a mi mano derecha. No en mi mano, sino atada, sujetada a mi mano derecha. Hubo una batalla con el fin de cortar mi mano derecha o matarme. Vi todo un arsenal de guerra y el mundo entero de pie para combatir contra mí. Y se prometía una gran recompensa a quien me matara. Luego, me vi en un campo de batalla. La guerra se intensificó. Clamé a Dios y fui transformado, vestido de caballero de Dios para combatir contra el mundo entero. Luego, en plena batalla, clamé de nuevo y varios ángeles tomaron formas humanas y bajaron del cielo para combatir a mi lado. Vi que era un acontecimiento final. ¿Comprenden eso, hermanos? Aquí son las cosas que llegarán como resultado de este mensaje. El mundo entero se levantará contra nosotros. Las iglesias que ven alrededor de nosotros se levantarán contra nosotros. las naciones se levantarán contra nosotros y no habrá nadie para defendernos. Ven, las policías y los tribunales y todo lo que ven se levantarán contra nosotros. Y el Dios Todopoderoso enviará sus ángeles a nuestro lado para que seamos firmes en esta batalla. La congregación dice: Amén. Como eso fue al tiempo del Señor Jesucristo y de los profetas, así las iglesias que ven con Biblias en sus manos se levantarán contra nosotros y las policías y los tribunales serán sus fuerzas. Y noten que como en la visión es el Cordero que descendió, entonces seremos como corderos entre ellos. Y el Dios Alto enviará sus ángeles para sostener nuestra fe. ¿Quién son estos ángeles? Primero son todos los predicadores de este mensaje, luego una fase real de la manifestación de los hijos de Dios, y así será de generación en generación hasta la resurrección de los muertos. Ellos salían y volvían victoriosos, hasta que volvieran otra vez y dijeran: Rechazamos a los enemigos, y ellos prometieron sorprendernos. Y había un hombre que coordinaba todo, y este hombre les dijo que tomaran ahora el camino de las montañas, y en lugar que ellos les sorprendan, son ustedes quienes van a sorprenderlos. La congregación dice: Amén. Para nuestra congregación aquí, es después de eso cuando tiene lugar el primer clamor, y es ahora. Pero es en la fase mundial en la que los ángeles de Dios vienen para combatir contra los espíritus santos venidos de los riachos y que combaten al lado de las iglesias. Falsos espíritus santos que son realmente los demonios viniendo de las órdenes místicas y de los ríos y de los brazos de los ríos y todo eso, vienen para llenar las iglesias para la batalla de los santos que somos. Y eso tiene lugar ahora. Todos estos espíritus santos que ven en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, son demonios de adivinación. Son demonios que combatirán contra nosotros. Y además de estos demonios, hay que añadir las policías y los tribunales y las naciones y todas las organizaciones de la tierra. Pero da igual todo lo que les ocurrirá, quédense firmes hasta el fin, porque tienen una recompensa en el cielo. Una recompensa que nunca pasará. Dios enjugará sus lágrimas. Manténganse firmes en el sufrimiento, en la cárcel. Da igual la persecución. Manténganse firmes. Un día su alegría será eterna en el cielo. La congregación dice: Amén. Pero preciso que este sueño, particularmente la segunda parte de este sueño, queda una profecía entera aún para nosotros, de la infancia, hasta que Él llegó a este mensaje. Él estaba en la iglesia de Pentecostés y vio a brujos y brujas evangelizando en el nombre de Jesucristo. ¿Ven? Estos católicos, protestantes y evangélicos y branamistas, a los ojos de Dios, son brujos y brujas. Yo, Cacú Filip, esclavo de Jesucristo, lo digo en virtud de la visión del 24 de abril de 1993. La congregación dice: Amén. Todas estas iglesias que ustedes ven, son cofradías de brujos. Sus alabanzas, sus oraciones, todo lo que hacen son invocaciones de Satanás. Aparte de lo que Dios está haciendo, todo el resto solo es encantamiento, hechizo y brujería, aunque sea en el nombre de Jesucristo. Son demonios. Pero si alguien les invita para predicar, vayan. Si alguien que se ha enterado de este mensaje nos invita, no hay ningún problema. Y estoy listo para ir a predicar donde quiera que me inviten para explicar o predicar este mensaje. ¿Por qué? Porque como ustedes, verdaderos hijos de Dios están todavía en la cautividad en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas. Y es necesario que la gracia de Dios les alcance allá para que crean en el profeta vivo de su tiempo, para la vida eterna. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Cacú capítulo 37, Interpretación de un sueño.